En 1947, la señora Corrie ten Boom viajó a la ciudad de Múnich, en Alemania. Habían transcurrido apenas 2 años luego de que terminara la Segunda Guerra Mundial. Múnich todavía era una ciudad que estaba devastada por la guerra, por los incesantes bombardeos, por la guerra de infantería. Era una ciudad de gente triste y deprimida, gente que se sentía despreciada. Ella viajó allá para predicarles el amor de Dios y predicarles que Dios los amaba y los aceptaba a pesar de todo lo que había sucedido. Ella les decía que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Corrie ten Boom había sido una persona que sufrió mucho en un campo de concentración llamado Ravensbrück. Ella había estado allí con su hermana y había visto a su hermana perder su salud y morirse en ese lugar. Cuando terminó la reunión y ella estaba despidiendo a las personas, de repente entre la multitud vio a un hombre que caminaba hacia ella y lo reconoció como uno de los guardias sádicos y más crueles que había en ese campo de concentración. Inmediatamente una cantidad de emociones le inundó la mente y el corazón. Y ese hombre se acercó a ella y le dijo: usted mencionó a Ravensbrück, y sabe, yo fui un guardia en esa prisión y cometí muchas crueldades contra los prisioneros. Y he escuchado su mensaje de amor y yo le he dado mi corazón a Dios. Y es un alivio para mí pensar que Dios me ha perdonado mis pecados y me ha aceptado. Y yo quiero saber si usted también me perdona a mí. Yo quiero escuchar si usted también me ofrece el mismo perdón que Dios. Y le extendió la mano. Corrie en ese momento se sintió terrible, porque recordó a su hermana, recordó todo lo que ella había sufrido y las crueldades que este hombre había hecho. Pero en esos breves instantes donde se sentía tan mal, ella sabía que debía demostrar hacia él la misma simpatía que Dios demuestra hacia el pecador en la Biblia. Así que, tomando valor, le extendió la mano, le agarró la mano y cuando lo hizo sintió una electricidad que le bajó por el brazo y le pudo decir libremente, como Dios nos dice a nosotros: sí, yo también te perdono, hermano, de todo corazón. Y hoy vamos a ver esa simpatía que Cristo demostró que Dios tiene para con nosotros los pecadores. Y esperamos que esta lección sea una gran bendición para todos ustedes. Hola, querido hermano, ¿cómo estás? Saludos, Rafael, qué placer verte. Gracias, Johnny, muy contento de estar aquí en Perspectiva Bíblica de nuevo contigo. Pensando en Terry ten Boom, la verdad que quedamos sin palabras. Sí, es fue una señora extraordinaria que demostró el amor de Dios no solo en palabras, sino en sus acciones. Y más extraordinario aún es el amor de Cristo que lo llevó hasta la cruz. Amén. Oremos entonces. Oremos. Amante Dios, gracias por el ejemplo de Terry ten Boom, que nos ayuda a comenzar a entender el amor tan grande tuyo y de Cristo y del Espíritu Santo al de elaborar el plan de la salvación. Ayúdanos a vivir reflejándote a ti. Y Amén. Que como Terry perdonemos a los demás que Amén. Nos ofenden. En el nombre de Jesús lo agradecemos. Amén. Amén. Amén. En estas lecciones estamos estudiando el plan de Dios o el método de Cristo de llamar a las personas a convertirse a Dios. Vamos a recordar en las palabras del libro Ministerio de Curación cuál era el método de Cristo. Solo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. El Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles bien. Les mostraba simpatía, atendía a sus necesidades y se ganaba su confianza. Entonces les decía: seguidme. Así que, Johnny, aquí encontramos que una de las bases del método de Cristo era mostrarle simpatía. Y esto es un concepto muy importante, Johnny, porque como vamos a ver en los siguientes versículos, el carácter de Dios es un carácter de amor y de simpatía, pero hay que entenderlo no como el único mensaje que da Dios, da la Biblia de Dios, sino como la parte más importante de su carácter. Así que vamos a ir al libro de Isaías, el capítulo 54, para leer un par de versículos. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dice Jehová tu Redentor. Porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se romperá, dice Jehová, el que tiene misericordia de ti. Bien, este es un pasaje, Johnny, que a todos nos gusta leer porque habla acerca de ese aspecto maravilloso de Dios que es su compasión y su amor. Es esa parte que a nosotros nos atrae porque cuando nosotros buscamos a Dios, queremos encontrar un Dios que simpatiza con nosotros, un Dios que abre sus brazos para recibirnos a nosotros. Pero ese no es el único aspecto que se menciona aquí de Dios. Aquí se menciona que Dios se apartó de ellos por un momento. Y otros pasajes nos hablan acerca de un carácter fuerte de Dios. Así que, ¿cómo entendemos esos dos aspectos del carácter de Dios? Pues Rafael, entiendo yo que lo primero que debemos esclarecer, tomar en consideración, aclarar y poner en orden es que no es que Dios tiene misericordia, es que Dios es misericordia. Cuando digo esto me refiero a que los intereses de Dios no son mostrar misericordia, sino que esa es la persona de Dios. Pero esto lo es en relación con los seres humanos. Rafael, tal como nuestros padres que nos aman cuando en mi caso estaban vivos, y al amarme a mí, yo los podía decepcionar. Dios no es un Dios que usa de misericordia como algo externo y añadido a los atributos de Él, sino que Dios es un padre que está en relación con su hijo y tiene esperanzas, necesidades y aspiraciones. Así que Rafael, nosotros podemos decepcionar a Dios y Dios se va a enojar, y es una relación real, no es plástica. Es viva. Ahora, me encanta ese concepto de que Dios no tiene misericordia. Porque eso quiere decir, si Dios es misericordia, nunca se le puede acabar su compasión. Esa es su esencia. De eso está compuesto. A Dios no se le acaba la paciencia, ni la misericordia, ni la compasión por nosotros, porque eso es lo que emana de Él. Pero vamos a mirar un versículo en Éxodo capítulo 34, del 6 al 8. Ese pasaje donde Moisés ve a Dios y describe, da su impresión de quién es Dios. Versículo 6. Jehová pasó por delante de él y exclamó: Jehová, Jehová, Dios fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Que castiga la maldad de los padres en los hijos y en los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hasta el suelo y adoró. Entonces, Johnny, aquí encontramos de nuevo que Moisés reconoce que Dios tiene esa parte donde él no perdona al malvado, pero que Dios es un Dios misericordioso. Y no podemos confundir, no podemos pensar que Dios es como un ser humano que unos días tiene una buena actitud y otros días está de malas. Que unos días tiene paciencia contigo y otro día está enojado contigo, que Dios cambia. Eso no es lo que quiere decir Moisés. Entonces, ¿pero por qué se menciona esa parte severa de Dios? Rafael, a mí me parece que eso sí es lo que quiere decir Moisés. Lo que Moisés está diciendo es que Dios es un Dios real, es una persona en una relación real, no es plástico, no es un escrito ya predestinado, sino que está supeditado a cómo reaccionamos nosotros, cómo reacciona Dios. Es una relación viva, es lo que la Biblia presenta, Rafael. Los teólogos quieren hacer a un Dios plástico, un Dios que no cambia, un Dios que siempre piensa igual, un Dios que no se enoja, pero ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia se enoja, Moisés intercede, él cambia de opinión. Sí, sí, Dios se enoja, pero lo que necesitamos resaltar, Johnny, es que Dios es amor. Es amor. Dios no es odio. No, no es odio. Pero cuando Dios expresa enojo, lo expresa por una razón. Porque tiene necesidad de ti y de mí. Así como si mi esposa hace algo que me enoja, si ella nunca ha hecho eso, y mejor hablemos de otro ejemplo de otra gente. Si una esposa inventada le sonríe a otro que no es el esposo, y el esposo se da cuenta, ¿qué va a sentir en su corazón el esposo? Si, tiene si, que reaccionar, sí. Tiene que reaccionar, eso va a sentir mal. Así es Dios con nosotros, es un ser real, es una relación real, no es plástico, no está basado en una computadora, no está basado en un algoritmo que tiene implicaciones eternas, que ya todo está determinado. No. Bueno, tenemos que avanzar entonces al pasaje en Mateo capítulo 9, 35 al 38, para hablar acerca de cómo Jesús mostraba la simpatía de Dios. Versículo 35, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Bien, aquí encontramos un pasaje, Johnny, donde se habla acerca de la compasión de Jesús. Jesús era una persona que podía simpatizar con el dolor humano, podía ver a las personas, seas quienes sean, y reconocer en ellos hijos e hijas de Dios que estaban bajo la carga del pecado, bajo la carga del sufrimiento, y sentir compasión y amor por ellas. Y entonces Jesús dice que recorría todas las aldeas mostrando, predicando el evangelio, sanando dolencias y enfermedades. Eso es demostrando la simpatía que Dios tiene hacia el pecador. Correcto, interesado en el hoy, en lo que está pasando. Entonces, Johnny, porque si nosotros recordamos que una de las misiones principales de Jesús era revelar el carácter de Dios, entonces cuando Jesús hacía bondades y tenía compasión de la gente, él estaba reflejando a Dios. Y eso es lo que la Biblia nos presenta, a un Dios que está involucrado, que está entrelazado en las relaciones humanas, que tiene intereses particulares en nosotros, como nuestros familiares, como nuestros padres, como nuestra esposa, como nuestro hermano, tiene intereses en la vida nuestra. Y por eso se enoja y por eso se pone contento. Bien, entonces vamos a ver un ejemplo de cómo Jesús ponía en la práctica esa compasión, esa ternura que él sentía hacia la gente en necesidad. Porque una cosa, Johnny, es tener un sentimiento de compasión, y la otra cosa es llevarla, manifestarlo, al punto práctico. Ok, vamos a ir entonces a Lucas capítulo 7, versículos 11 al 16. Versículo 11, aconteció poco después que Jesús fue a una ciudad llamada Naín, y sus discípulos iban con él acompañados por una gran multitud. Y cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, he aquí, sacaban fuera un muerto, hijo único de su madre, y ella era viuda. Y un grupo numeroso de la ciudad estaba con ella. Al verla, el Señor tuvo compasión de ella y le dijo, no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y Jesús dijo, joven, a ti te digo, levántate. El que había muerto se incorporó y comenzó a hablar. Y Jesús se lo entregó a su madre. El temor se apoderó de todos y glorificaba a Dios diciendo, un gran profeta ha surgido entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Este es un pasaje maravilloso, Johnny. Sí. Pasaje maravilloso porque Jesús era un hombre ocupado. Jesús era un hombre que tenía una agenda llena de cosas que él quería lograr. Y este era un evento que él no se esperaba. Voy a decir yo de esa forma que no estaba en su agenda ese día. Pero cuando vio el funeral, cuando vio a la señora que era viuda y era su hijo único, sintió compasión, pero no siguió de largo. Se detuvo. Se detuvo, le dijo que no se preocupara, fue, tocó el féretro, lo bajaron, levantó al muchacho y se lo entregó a su madre. Esa es la compasión en obras prácticas. Imaginemos en la escena con un poco más de detalles. El grupo que venía con Jesús venían haciendo chistes, venían contentos, narrando lo que había acontecido hacía poco, felices todos y muy exuberantes, con mucha adrenalina de felicidad. Mientras que se encuentran con un grupo que viene llorando y gritando desesperado, porque Rafael, si era viuda y este era su único hijo, eso quiere decir indigente. Esta era una mujer que iba a ser homeless, que iba a ser incapaz de mantenerse a sí misma en la sociedad con estigma. Y a eso es lo que Jesús le conmueve su corazón, esa situación, ese cambio tan drástico entre la actitud que traían ellos y las emociones positivas, encontrarse con ese dolor y esa pesadumbre, que es el ejemplo máximo del triunfo de Satanás. El triunfo de Satanás es cada vez que uno de nosotros muere, que la muerte nunca debió suceder. La muerte es la señal del triunfo del enemigo, pero será el último enemigo que será eliminado, como dice el apóstol Pablo, pero todavía está con nosotros. Todavía Satanás danza cada vez que muere una persona. Bueno, Johnny, yo pienso que Jesús no tenía otra alternativa que detenerse y atender este caso. Él no podía hacerse el que no se dio cuenta. El de la vista larga. O el que esto no es conmigo, o el que no me corresponde a mí porque estoy ocupado. Y este es un tema que se repite en el Evangelio, ¿verdad? El hecho de que el ser humano esté dispuesto a poner a un lado su agenda, sus actividades para representar a Dios ante la necesidad humana. Pero hay dos maneras de verlo, Rafael. Ajá. Una manera es que Dios trae en su, como Santa Claus, una bolsa de regalo y que quiere repartirlo. Yo no creo que esa es la imagen y esa es la... No, absolutamente no. Sino que es que los intereses de él estaban involucrados y entrelazados. Él era familia de esa mujer. Él era familia de ese muerto. Jesús es familia de cada uno de nosotros. Él es nuestro creador. Él tiene intereses en nuestros genes, así como nosotros tenemos intereses en lo que hacen nuestros hijos y nuestras hijas. Bueno, entonces vamos a volver al pasaje que habíamos leído anteriormente, aquel pasaje donde dice que Jesús vio a la multitud que eran como ovejas sin pastor y su reacción que fue que tuvo compasión de ellos. Y entonces les dijo a ellos que oraran al Señor de la mies para que enviara obreros a la mies. Ese pasaje no lo ignoramos, sino que lo guardamos para este momento. Y tiene una importancia muy especial. Exactamente. ¿Qué quería decir Jesús con eso? Jesús nos está diciendo, y lo digo de esta manera, hay dos visualizaciones filosóficas y teológicas. La iglesia tiene una misión. Esa es la A. La B es... La misión tiene una iglesia. La mayoría de los hermanos y hermanas piensan que la iglesia tiene una misión. Es decir, La iglesia existe para ser iglesia y la misión es algo añadido. Falso. La misión es lo único que existe. Y es la misión de Dios, no es la misión humana. Y la misión tiene una iglesia. El único propósito de la iglesia es hacer misión. Hay quienes se preocupan por teología y por hacer las verdades exactas y precisas y que quieren tener todos los detalles demarcados, como que esa fuera la razón de ser de la iglesia. No, Rafael, la razón de ser de la iglesia es hacer la misión, que es la misión de Dios. Okay. Entonces, cuando Jesús dice, rogad al Señor de la mies para que envíe obreros a la mies, se está refiriendo entonces no a los discípulos. Bueno, sí a ellos, pero no creamos que ahí terminó el pedido y la oración. No son los que tienen título. Se refiere a nosotros. A todo miembro. Cuando Dios siente compasión por la multitud de personas y quiere expresar su simpatía hacia el ser humano, nosotros somos los canales por medio de los cuales Dios muestra simpatía a la gente que tiene necesidad. Dios pudiera enviarles como Santa Claus un regalo así del cielo, pudiera hacerles un milagro, pero Dios ha escogido al ser humano para que trabaje junto con él y participemos en la naturaleza divina, haciendo la obra que Cristo hizo de sanar todo dolor y toda enfermedad, de compartir el evangelio con las personas. Esa es la respuesta, creo yo, al pedido de Jesús. Y ha de ser, no porque es algo que yo hago, sino porque es lo que yo soy. La iglesia debe ser una mano extendida. Ok. Entonces vamos a avanzar para ir ahora al libro 2 de Corintios, capítulo 1, versículos 3 y 4, para ver cómo pone Pablo esta misión de simpatía hacia las demás personas. Versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Bien, Johnny, entonces aquí encuentro yo que hay una cadena. Sí. Una cadena, o sea, en principio está Dios. Dios es el que... El origen. Sí, Dios es el primero que nos da consolación a nosotros en nuestras tribulaciones. ¿Cuál es nuestra reacción a eso? Obviamente somos refrigerados, somos fortalecidos, somos salvados, somos rescatados, somos liberados de nuestros problemas. Y entonces esa bendición que tiene el ser humano, el Hijo de Dios, se convierte entonces en una responsabilidad. Es como la oración del Padre Nuestro. Perdona nuestras deudas, ¿cómo qué? Como tú nos perdonaste a nosotros. Entonces nosotros hemos de perdonar a los otros porque Él nos ha perdonado a nosotros y nosotros estamos así en una, como una bola de nieve que viene bajando de la montaña y cada vez es más grande, de amor y de perdón. Ok. Bien, Johnny, hay un video que es bastante hermoso, que tiene casi, bueno, tiene realmente decenas de millones de vistas en YouTube que queremos compartir con nuestra audiencia. Que es un video asombroso porque, aunque no es un video precisamente hecho por cristianos, sino por una empresa de telefonía celular en Tailandia, es un video que representa hermosamente esta verdad del evangelio. Vamos a mirarlo. ¡Ah, está! ¡Ah, está! ¡Ah, está! ¡Ah, está! ¡Ah, está! ¡Ah, está! ¡Ah, está! ¡Ah, está! ¡Ah, está! ¡Ah, está! ¡Ah, está! ¡Ah, está! ¡Ah, está! ¡Ah, está! ¡Ah, está! ¡Ah, está! ¡Ah, está! ¡Ah, está! ¡Ah, está! ¡Ah, está! ¡Ah, está! ¡Ah, está! ¡Ah, está! ¡Ah, está! ¡Ah, está! ¡Ah, está! ¡Ah, está! ¡Ah, está! ¡Ah, está! ¡Ah, está! ¡Ah, está! ¡Ah, está! ¡Ah, está! ¡Ah, está! ¡Ah, está! ¡Ah, está! ¡Ah, está! ¡Ah, está! ¡Ah, está! ¡Ah, está! ¡Ah, está! ¡Ah, está! No. จัดไป เอาสั่งมาเร็วต่ออะไร Este video realmente es algo asombroso, Johnny. Cada vez que lo veo, me llama la atención que demuestra, para mí, muestra en una forma concreta, práctica, muy hermosa, lo que hemos leído acerca del Evangelio y demostrar simpatía, la simpatía de Dios, comunicarla hacia la gente que tiene necesidad. ¿Cómo te impactó a ti el video? Me impacta porque el video muestra la dinámica entre el padre que da al niño que robó y la hija. Y está dándole el ejemplo, está transformando a la hija, que la hija empieza resistiendo. Y esa transformación continúa hasta que la hija ve los resultados de esa cosecha. Que la mayoría de nosotros no veremos los resultados de la cosecha del amor que repartimos, sino que hasta el reino de los cielos lo sabremos, Rafael. Pero de esa misma manera que se impactó múltiples, como la piedra que se tira en el lago, en el agua, y hace múltiples círculos, que ondas. Ondas que se siguen esparciendo. Así es el amor de Dios, transformándolo a uno, transformando a la familia, transformando a los que están alrededor. Gloria sea el nombre del Señor. Amén, amén. Pero una de las cosas que a mí me llamó la atención del video es que yo pienso que esa experiencia cambió la vida de ese niño para siempre. Porque evidentemente si él se podía recordar de ese hombre, de ese gesto amable 30 años después, eso quiere decir que hizo un gran impacto en su vida. Quiso ser como el hombre. Correcto, le tuvo la oportunidad. Y eso, Johnny, también lleva una lección interesante, y es que cuando uno da una bolsita de sopa vegetal, uno no tiene idea el impacto de bien que eso puede tener en la vida de una persona. Correcto, y no necesariamente tiene que ser comida que estamos repartiendo. Puede ser una sonrisa, puede ser una llamada telefónica con interés verdadero, queriendo saber el bienestar de la otra persona. Bien, apreciados hermanos, ya estamos llegando a la conclusión de esta lección. Esperamos que haya sido una bendición para ustedes. La próxima semana tenemos el estudio que se llama Jesús las ministraba en sus necesidades. Y los invitamos para que nos acompañen también en ese estudio. Dios les bendiga abundantemente. Muchas gracias.